Somos líderes en evaluaciones médicas y el primer paso para obtener tu brevete, Servimedic. Nuestros exámenes sirven para revalidar, recategorizar o sacar por primera vez tu brevete, Servimedic. Estamos ubicados estratégicamente en todo Lima. Además, tenemos certificación ISO 9001. Evaluamos también a mototaxistas. Atención, de 8 a 6 de la tarde, llámanos al 719-9933. Servimedic, examen médico para obtener tu brevete. Somos líderes en capacitación de conductores. Miles de alumnos respaldan nuestra escuela, Brevetes Perú, Escuela Integral de Conductores, autorizado por el Ministerio de Transportes. Dictamos cursos para obtener tu brevete por primera vez, revalidar y recategorizar. Además, tenemos cursos de profesionalización, transporte de mercancías, seguridad vial para la Municipalidad del Callao, sensibilización y reforzamiento. Avenida Arenales 598, Jesús María. Teléfono 719-9940. Brevetes Perú, líderes en capacitación de conductores. Conduce bien, conduce sano. Realizamos tu examen médico para obtener tu brevete. Psicomédicos. Ahora con certificación ISO 9001. Ubícanos en Trinidad Morán 628 por el Turín del INSE. Antenor Orrego 1996 frente al Ministerio de Transportes. Y Conchan Touring Club del Perú, Panamericana Sur. Llámanos al call center 719-9955. Psicomédicos del Perú. Amigos de Opinión, regresamos con el programa y en esta parte vamos a tratar un tema muy importante que es en relación a las emergencias médicas, ¿no? Las emergencias médicas indudablemente se presentan con mucha frecuencia, especialmente en esta temporada donde pueden haber eventos y enfermedades que probablemente sean las que tengan mayor incidencia o más frecuencia, ¿no? Y que ante esta eventualidad usted recurre a una ambulancia. Queremos saber cuál es la función de las ambulancias, porque muchas veces en las vías uno ve transitar una ambulancia y con una sirena ahí sumamente intensa y con las luces de emergencia se van desplazando rápidamente y algunos tal vez no entendemos o comprendemos parcialmente el rol de las ambulancias ante una emergencia. Las ambulancias realmente pueden salvar, obviamente, la vida humana siempre en cuando llegue oportunamente a este tipo de eventos. Y para este propósito, estamos aquí en el estudio con el doctor Mario Ríos. Él es un reconocido y prestigioso médico, quien viene dirigiendo el proyecto de ambulancias, concretamente de unas empresas que lidera este tipo de actividades, que es Servimedic. Doctor Ríos, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Charapaqui. Doctor, cuéntenos, usted tiene muchos años trabajando en los aspectos de ambulancia, dirige un grupo de unidades médicas, pero además dirige un grupo de recursos humanos que están permanentemente alertas ante cualquier eventualidad. ¿Cómo ha sido el proceso de evolución de las actividades de las ambulancias en el Perú, estimado doctor? Gracias por la pregunta, doctor. Y si me permite, hacemos una breve historia de lo que se refiere a ambulancias. Y es que el tema de las ambulancias en el Perú data desde incluso la guerra con Chile, cuando inicialmente las ambulancias eran parte, incluso como carrozas funerarias en aquella época. Extrapolando a la actualidad, más o menos por la década del 80, inicia la famosa ambulancia San Cristóbal, no sé si usted recuerda aquel entonces. Ya para inicio de la década del 90, ambulancia Cruz Verde y ambulancia Alerta Médica fueron las que se posicionaron en aquella época de mercado. Ambulancia Servimedic como tal nace el año 98, ¿no? Inicialmente con un número de ambulancias escasas que paulatinamente y progresivamente se ha ido posicionando en el mercado. Debo decir que actualmente Ambulancia Servimedic es una de las empresas líderes en el mercado de atención prehospitalaria. ¿A qué se refiere la atención prehospitalaria, doctor? Bien, hay que diferenciar dos tipos de atenciones. La atención que el usuario, el paciente, cuando acude a un centro hospitalario, recibe en la emergencia de cualquier hospital o clínica, pero nosotros nos dedicamos exclusivamente a la atención, la primera atención que se realiza luego del evento. Por ejemplo, si en el domicilio alguna persona que me está con un oyente se cae por las escaleras y sufre un traumatismo, una fractura de cadera, la ambulancia es la que primera llega al lugar, estabiliza al paciente y estabilizado tanto en la fractura como en la parte de sus funciones vitales, quiero decir presión, pulso, frecuencia cardíaca, es así como se le llega al hospital, ¿no? Si es una persona que recibió o ha sufrido un paro cardíaco, por ejemplo, la ambulancia que llega al domicilio, atiende el paro, saca del paro al paciente, estabilizado al mismo, se traslada al hospital para que continúe su tratamiento. Y así por el estilo, una serie de patologías que son abordadas inicialmente, ya sea en el domicilio o en la vía pública, estabilizadas, son trasladadas hacia un hospital. ¿Y qué tipo de casos se presentan con más frecuencia para la atención de ambulancias? Obviamente, el punto de atención para ustedes es principalmente el lugar, la casa, así ¿verdad? Es. Entonces, ¿qué frecuencia y qué tipo de enfermedades son las que se están presentando y las que tienen ustedes? Bueno, doctor, fíjese, la casuística, el número de casos que se presentan, va de la mano con lo que se presenta en la parte hospitalaria. Esto quiere decir que en las estaciones como estas calurosas, del verano que hemos pasado, evidentemente las infecciones gastrointestinales, infecciones estomacales que llaman mucha gente del público, las famosas gastroenterocolitis, son muy comunes. Ya en esa época que el frío viene intensificándose, las neumonías, bronquitis, sobre todo en niños, ¿no? Sobre todo en niños, el tema de las bronconeumonías, y por qué no, siempre vigente la infección por virus AH1N1. De todas maneras, los traumatismos, los infartos, las crisis hipertensivas y las crisis asmáticas siguen liderando la morbilidad de nuestra casuística. Ahora, antes de seguir, doctor, quisiera también contarle al público oyente cómo es el tema de las ambulancias. No todas las ambulancias atienden a pacientes. Para ello existe una división, una clasificación que está estipulada en el reglamento del Ministerio de Transportes, en el cual de salud y transportes en el cual clasifica hay tres tipos de ambulancias. La número uno es aquella ambulancia que solamente se dedica a hacer un traslado simple de pacientes, como digamos algún paciente que es dado de alta de un centro hospitalario que se dirige hacia su casa. La ambulancia tipo 2, que es la que comúnmente vemos transitando por las calles, es aquella que se encuentra con un equipamiento básico y está tripulada no solamente por un piloto, que a su vez es paramédico, por un enfermero y por un médico especializado en atención de urgencias y emergencias. Ya la tipo 3 es una ambulancia mucho más compleja y que tiene ya equipos tales como el ventilador mecánico y bomba de infusión, que son para medicamentos mucho más complejos, ¿no? Interesante. Doctor, dígame, ¿y ustedes tienen, obviamente, tripulando en el interior de una ambulancia, recursos humanos importantes? ¿De qué está compuesto usualmente una ambulancia? Naturalmente, doctor. Fíjese, y eso también se encuentra normado por el Ministerio de Salud. Anteriormente, la tripulación de la ambulancia era cualquier señor que condujese, ¿no?, cualquier vehículo, y con un paramédico que hiciera las veces o fungiera de camillero. Eso con el tiempo ha variado y está normado. Ahora la tripulación, incluso y en ese sentido debe ser muy claro, que Ambulancia Servimedic tiene un potencial y una capacidad de recursos humanos importantísimo. Se requiere ahora el entrenamiento del personal, tanto médico como paramédico y o de enfermeros, en cursos que acrediten la atención prehospitalaria. El primero que se nos viene a la mente es el Pre-Hospital Trauma Life Support, que es el PHTLS. Es un curso que se requiere como mínimo para tripular esas unidades. Ahora, evidentemente, hay una serie de cursos como el ACLS, el ATLS, el BLS y el First Respond, que son parte de la capacitación de cualquier personal que tiene que tripular la ambulancia. Para el caso de Ambulancia Servimedic, el 80% de nuestros recursos humanos se encuentra plenamente capacitado en nuestros cursos. Dígame, ustedes, para que lleguen oportunamente a una emergencia, obviamente tienen que tener un sistema de distribución adecuada de sus unidades. Me imagino un call center que reciba y que también les permita monitorear el desplazamiento de cada uno de los vehículos. El proceso es el siguiente. Nosotros recibimos las llamadas ya sea de nuestros clientes o de público usuario, que llama a la central. La central recibe la llamada, ¿eh?, y no solamente hace la vez de recepción, sino también de una atención inmediata, atención primaria, de estabilizar, de calmar, de poder intervenir primariamente en el accidente o en cualquier suceso que se presente. El call center, nuestro call center, tiene a la disposición de 8 unidades médicas, 8 ambulancias distribuidas en todo Lima Metropolitana, para que cualquiera de ellas, la que se encuentre más cercana al punto, llegue con la prontitud e inmediatez que se requiere para la atención de la emergencia. ¿Y cuánto es el tiempo de llegada que amerita cada asistencia, doctor? Lo ideal, doctor, es que la ambulancia llegue cual rayo. Naturalmente que nos encontramos en una ciudad cuyo tránsito no es el mejor y cuya educación cívica no permite que la ambulancia transite libremente, a pesar que exista una sirena, exista una circulina, el paso no se nos brinda. De todas maneras, el promedio de llegada de la ambulancia a la atención tiene que estar entre 10 a 15 minutos como máximo para la atención y el arribo de la ambulancia. Y obviamente ustedes tienen dificultades, ¿no? Me decía usted, por el tema de la cultura cívica, tal vez algunos de los usuarios de las vías no entiendan a cabalidad el rol que tienen ustedes para la asistencia de emergencia, y cualquier retraso en la oportunidad de la llegada puede generar incluso la pérdida de vidas humanas, ¿verdad? Ve usted, y esto es algo que vivimos no solamente en las ambulancias del sector particular, sino también las ambulancias de los bomberos y cualquier otra ambulancia. Lamentablemente existen personas que no sé, en el paso 1, segundo, peatones que pues cruzan la acera de manera tan, ¿no? Tan paciente, digamos, desesperadamente, o simplemente vehículos que no sé en el carril izquierdo a cuál estamos destinados, ¿no? Yo a veces me hago la pregunta, ¿qué pasaría si esas personas que no están con la conciencia cívica adecuada se dan cuenta que quien va en la ambulancia es su hijo o su madre? Yo no creo que actúen de la misma manera, ¿no? Es una cuestión de crear conciencia, doctor. Espero que este programa también sirva, aparte de congregar invitados importantes, de crear conciencia cívica en los invitados y sobre todo en los ciudadanos, ¿no? Como un tema tan puntuales como este. Ok, doctor. Estamos con el doctor Mario Ríos. Vamos a pasar una pausa comercial y retornamos inmediatamente.